que te traigo rico, vamos a ver. Muévelo, mamita, mostrando tu poder. Levanten la mano los que quieren joder. Con este ritmo piola no dejes de mover. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, dice así. Toda la manito bien arriba, toda la manito bien arriba. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar. Porque aquí llegó el original. Aquí llegó el original. Arriba. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Rico que te traigo rico, vamos a ver, muévelo, mami.